vuelve, que te voy a esperar. Ya son como las 11:10. Mientras vas y vuelves, tienes tiempo de pensar y recorrer toda tu vida de estos años y ver cuántas veces has cambiado de pellejo y cuántos golpes te caben en las manos. Cuando toques puertas, verás que nadie contesta detrás. Pero si al volverte para irte, en alguna de las puertas del silencio hay un quejido, atrápalo pronto, pues será tu propia voz que te responde con un eco repetido. Bueno, creo que basta ya. Mira, ya son más de las 3. Ha sido agobiante esta larga discusión de 4 horas sobre el tema del suicidio. Y el mundo ha seguido, anda que te anda como ahora y di por qué no te vas. Oye, di por qué no te vas. Mira, di por qué no te vas. Anda, di por qué no te vas. Te vas, anda, di por qué no te vas.